Auspician Caminante. Le Dardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Dardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Caminos de barro, caminos de la patria. 50 años han transcurrido, casi, desde que observé pasar la niveladora de arrastre, Champion le dicen la mayoría, por el frente de casa, desplazando tierra para construir el pavimento de mi barrio. Al final de mucho trabajo vendría el camión mezclador y esa combinación de cemento, arena y piedra cayendo sobre la calle. Hoy evoco la emoción de aquel chiquillo que desde una montaña de tierra observaba, azorado, los hombres con sus largas botas de goma acomodando a fuerza de pala el material que se deslizaba sobre la tierra alisada y en unas horas se convertiría en calle. El pavimento es quizá el mayor símbolo de progreso que puede exhibir un barrio. Su llegada, fruto del esfuerzo combinado de vecinos, municipalidad y empresas constructoras, significa, o significaba al menos en una época, el fin del barro y los resbalones, de la tierra que vuela, de los coches que se quedan atascados. Es un cambio multiplicador. Los vecinos arreglan el frente y la vereda de sus casas. El barrio queda más lindo, en definitiva. Lo mismo ocurre con las avenidas, vinculan los barrios de la ciudad. Las rutas y autopistas unen pueblos y ciudades y finalmente provincias entre sí. Por los caminos de la patria circulan personas, bienes, auxilios, emergencias y fiestas, por supuesto. Repuestos, alimentos y un sinfín de cosas que hacen la vida más fácil. La calidad de vida mejora y el país se integra. Con los caminos de tierra todo se hace más trabajoso, lento. Y barrios, pueblos y ciudades permanecen aislados. Y la salud, la educación y la seguridad llegan tarde la mayoría de las veces. Quienes han nacido en una casa con pavimento desconocen el privilegio del que gozan en un país donde aún hay mucho por hacer. Barriadas enteras de las grandes ciudades ni calles tienen. Hay pueblos y ciudades del interior donde sus hombres y mujeres organizan sus entradas y salidas con los ojos en el cielo y la oreja en el pronóstico. Un cálculo equivocado puede significar quedar aislado, encajado o sin poder volver a casa. La red vial argentina se extiende por 640.000 kilómetros entre rutas nacionales, provinciales y caminos municipales, de los cuales un 81% es de tierra, de acuerdo con los datos del Consejo Vial Federal. Esto no contempla las calles de las ciudades, pero significa que de cada 10 kilómetros de red vial, 8 están sin pavimentar aún. La mayor parte de estos caminos pertenecen a zonas alejadas de las grandes ciudades y representan un gran desafío: integrar a una multitud de compatriotas de todo el país que sueñan un sueño básico: caminar y viajar sin embarrarse. Conducen la caminata David Koller y Julio Lloret. Caminante por la 102.9. Muy buenos días y con It's Raining Again por Supertramp iniciamos esta edición de Caminante, la número 119. Y bueno, con un día soleado, típicamente otoñal, en esta caminata por las calles de la ciudad y las calles del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros Nicolás Russo. Nicolás es planificador financiero, es asesor para empresas y para personas sobre cómo mejorar y organizar sus finanzas. Y hoy va a estar hablando con nosotros sobre cómo ordenar, mejorar, iniciar, prolongar un emprendimiento o un negocio. Esta es la caminata radial número 119 con la presencia, como siempre, del profe Julio Lloret. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buen día, David, buen día, audiencia, se me cruzó un cable. Sí, un cúmulo, como dicen, sí, un lapsus. Un lapsus de docente. De docente, ausente, presente, ausente. Bueno, sí, muy bien y disfrutando, como tal cual decías, David, esta hermosa mañana de otoño que está fresquita. Cuando hoy salí a la mañana fue como un golpecito, como abrir la heladera. Sí, pero la verdad es que los días vienen muy agradables en general, ¿no? Sí. Salvo alguna lluvia por ahí, bueno, la lluvia es necesaria también. Pero muy muy cálidos durante el día, muy agradables, ¿no? Y durante la tarde se eleva considerablemente la temperatura. Sí. Hay una gran amplitud térmica en estos días. Sí. ¿Con qué tema nos vas a orientar, nos vas a deleitar hoy, Julio? Elegí una calle que llama la atención por su nombre, que se llama Tres Sargentos. Ah, mirá. Nada más, no tiene nombre y apellido, se llama Tres Sargentos, está en la zona de Retiro. Quizás muchos de los que han trabajado, han vivido, viven en Buenos Aires, la han escuchado, pero no saben exactamente dónde está, a pesar que es una calle que es bastante céntrica. Está en el barrio de Retiro, sí, y es una calle que nace en Alem y va hacia Plaza San Martín, ¿sí? Son poquitas cuadras, pero rememora la hazaña de tres soldados en la campaña del norte de la independencia, que estaban al mando del general Belgrano. Ah, mira vos. Y bueno, la historia los rescata, ¿sí? Primero fue el primer historiador argentino, que fue Bartolomé Mitre, los rescata. Y bueno, es una historia que no es muy poco conocida, se tendría que difundir más en las escuelas, porque es muy interesante, después les voy a contar, el heroísmo y cómo a veces uno tiene que improvisar, ¿sí? Muchas veces en la vida y también en la guerra, y cómo improvisar y tener iniciativa hace la diferencia. Mirá, es como en los trabajos también, esperar que a uno lo manden, que hagan. Parece que eso no ayuda a progresar, pero estos tres sargentos, después les voy a contar cómo, tuvieron una gran iniciativa. Bueno, esperamos con expectativa esta historia. También va a estar, como todos los sábados, la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y una idea fuerza. En este sábado el tema es el proceso de digestión, pero en las cosas de la vida. En la vida también necesitamos digerir las situaciones. Laura Espiñeira va a estar en Caminos del Alma y aportar un párrafo del celebérrimo libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Y como siempre nos acompaña Damián Espadea en la operación técnica, haciendo de este programa mucho más interesante y fluido. Brenda nos trae del archivo de Esa ya la vi, Hasta tiene tus ojos, una película de Lucien Jean Baptiste. Bueno, Julio, ¿cómo te trató la calle esta semana? Muy bien, me trató, y con un hecho curioso. A ver. Viste que siempre hablamos del tema de las motos, cómo las motos avanzan en zigzag, no respetan las reglas de tránsito. Y muchas veces vemos accidentes en moto, o sea, vemos cómo está la moto caída, cómo la policía interviene y cómo se produce como un... el tema de la fascinación por ver el accidente hace que todos pasen lento y se hace un atasco de tránsito. El morbo. Pero esta semana me tocó presenciar en vivo un accidente de moto. Ah, de primera Muy mano. Extraño. Yo estaba en Avenida Mitre, a la altura del Mercado Coto, en Avellaneda, esperando en el semáforo. Sí. Y de repente veo, así en primer plano, dos motos que están cruzando perpendicular la avenida, ¿sí? El semáforo los habilitaba para retomar a Avenida Mitre. ¿Eran dos motoqueros que pasaban en verde? Claro. Ah, okay. Sí. Bueno. Sí, pasaban en verde porque está yo estaba en rojo en Mitre. Hay que aprovechar una cosa así. Claro, bueno. Sí, muy seguido. Pero cuando retoman, doblan a la izquierda para agarrar Avenida Mitre para ir el sentido de Buenos Aires, chocan entre sí. Chocan entre sí. Y caen aparatosamente sobre el pavimento. ¿Chocan, digamos, de costado? Sí, de costado. Uno agarró, no vi, fue muy rápido, la rueda de otro. El tema es que caen las dos motos. Con un hecho curioso, esperando en el semáforo, había una ambulancia del SAME. Ah, bueno. Entonces, cuando... Estarían grabando alguna película. Cuando el semáforo habilitó, la ambulancia estacionó prolijamente, bajó el chofer, el enfermero, y los invitó a subir a la ambulancia. Así que los dos motociclistas, rengueando, se dirigieron a la ambulancia y viste que son muy solidarios los motociclistas. Ya había tres o cuatro que estaban recogiendo las motos y los pedazos que habían quedado desparramados. Así que nunca tan oportuno la presencia de una ambulancia. Dio verde y todos seguimos con nuestras actividades y no se produjo ningún atasco de tránsito porque hay un bulevar, las motos las subieron al bulevar y ellos subieron a la ambulancia. Claro, bueno, un final feliz para los motoqueros. Sí, ¿no? Pero viste que es tremendo el desapego que tienen por su vida, ¿no? Sí, aparte no tenían con quién enojarse, porque viste que las motos se enojan con los conductores de auto, ¿no? Sí, sí. Pero eran dos motos. Claro, porque son la parte débil del tránsito, pero bueno. Bueno, vos sabés que yo vengo observando de hace un tiempo, hay una gran cantidad de mobiliario de la calle, del ambiente público, que se rompe o se deteriora y no se reemplaza. O no se arregla. Te voy a hacer una lista. Baches. Sí. Hay algunos que son, ya los vengo viendo, pre-pandemia y retomé esos caminos, esas rutas, luego de la pandemia y siguen estando más grandes. Luces viejas que funcionan, pero son mortecinas, ¿viste? Casi no alumbran de noche. Carteles indicatorios de calles que se rompen, que a veces algún camión, algún colectivo los rompe o que se deterioran, se oxidan, no se cambian. Ecopuntos. En Quilmes hubo dos ecopuntos incendiados en los últimos meses y no los han reemplazado, ¿no? Sí. Y después, el más importante por su, digamos, magnitud física es la parada del Metrobús que tenemos cerca de acá. En la avenida Calchaquí y cerca de la Prida, ya el mes que viene, dentro de unas par de semanas, se va a cumplir un año que un colectivo se lo llevó puesto un domingo a la noche. Se llevaron los restos de esa parada o del trozo deteriorado o arruinado y nunca más lo repararon. Quedó así vacío, ¿no? O sea, como que se hacen cosas por ahí, el municipio, qué sé yo, ha pavimentado muchas calles últimamente, en la zona de la Florida, pero aquello que se rompe, como decía un periodista, como cayó, quedó, ¿no? Y ahí está. ¿No han escuchado la teoría del vidrio roto de Rudolph Giuliani, el alcalde de Nueva York, claro, que transformó la ciudad con reparar inmediatamente los daños de... vandálicos? Sí. Claro, porque un daño invita a más daño, ¿no? Exactamente. Bueno, así que eso es lo que vengo observando que me llama la atención. Bueno, ¿cuál es la consigna para jugar hoy, Julio? Bueno, la consigna es, los invitamos a participar con mensajes de WhatsApp, con audios. ¿Cómo es tu experiencia con las calles de tierra? ¿Te ha tocado vivir o viajar en una calle, ruta o sendero de tierra? ¿Qué experiencias, recuerdos, personajes han quedado en tu memoria? Y cuando llovía, contanos al 116-400-7047. Bueno, te cuento mi historia. Yo he vivido hasta los 6, 7 años en una calle de tierra, eran todas de tierra. Sí. Y el recuerdo que tengo es de un personaje, que era el lechero. Mira. Que venía con un carro, pero sí, carro bien armado, ¿no? Sí. Con techo cubierto, y él distribuía la leche. Yo creo que venía con botellas, ¿viste? Esas de vidrio, de verde oscuro. Claro. Era tipo vino, del sí, color de las botellas de vino, el mismo tipo de vidrio, pero más anchas, ¿no? Las botellas. Uh-huh. También ya aparecían los primeros yogur. Y era un personaje, cachito, simpatizante de River, muy dicharachero, siempre muy optimista, a los gritos y qué sé yo. Y haciendo su tarea, y bueno, después ya llegó el pavimento, él siguió, y bueno, finalmente los cambios en los hábitos y todo eso, pienso que el sachet y todo eso lo fue desplazando, la edad, no sé, desapareció un día, ¿no? Uh-huh. Pero era un personaje muy muy muy emblemático del barrio, ¿no? Con su carro circulando y la leche que repartía, ¿no? No sé cómo ha sido tu caso. No, yo no vivía en calle de tierra. Sí había unas calles cercanas perpendiculares a donde vivía yo, de tierra. Pero me acuerdo que cómo aprovechamos los juegos infantiles esos un mes, dos meses, tres meses que se hacía el asfalto. Sí, porque estuvo un movimiento de máquinas, de caños. La gloria para los chicos, ¿no? Claro, se formaban montañas de tierra. Entonces, creo recordar que fue en época de vacaciones de invierno que lo hicieron. Y fueron unas vacaciones de invierno espectaculares porque teníamos todo una cuadra para jugar a lo que se nos ocurriera, ¿no? Volvíamos así, todos sucios, impresentables, pero muy muy felices porque teníamos pozos donde escondernos, donde estaban poniendo los caños, y después montañas donde nos arrojábamos de la montaña y hacíamos nuestros juegos. Pensando ahora cómo sobrevivimos, ¿no? a la infancia con todos estos juegos. Pero era una gran aventura, una gran novedad en el barrio, que no pasaba muchas cosas. Que venga el asfalto era todo una gran noticia para nosotros. Adiós por Ricky Martin, Alejandro Sanz y amigos. Nuestro dolor se mezclaba el cielo junto con la calle y el rencor. Nos llenó de miedo. ¿Dónde fue el amor? Dime si el dolor despierta el alma. Dime si es capaz de despertar el corazón. Nos va a poder calmar las ganas de ver de nuevo aquellas caras. Dime si el dolor abre una puerta. Dime si es capaz de despertar el corazón. Busca a tu Señor, a quien tú quieras. ¿Quién iba a pensar que esa mañana era el último? Adiós. Nadie va a cambiarnos. Nadie nos va a hacer perder la fe. Nadie va a callarnos. Nuestra fuerza vuelve a renacer. Hoy me siento libre. Estamos unidos por amor. Hoy todo ha cambiado. Creo más en ti. Señor. caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. ¿Por qué eliminaron los porches de las casas? Montag vigiló por la ventana la partida de Betty en su vehículo de brillante color amarillo anaranjado, con los neumáticos negros como el carbón. Al otro lado de la calle, hacia abajo, las casas se erguían con sus lisas fachadas. ¿Qué había dicho Clarice una tarde? Nada de porches delanteros. Mi tío dice que antes solía verlos, y la gente, a veces, se sentaba por las noches en ellos, charlando cuando así lo deseaba, meciéndose y guardando silencio cuando no quería hablar. Otras veces permanecían allí sentados, meditando sobre las cosas. Mi tío dice que los arquitectos prescindieron de los porches frontales porque estéticamente no resultaban. Pero mi tío asegura que este fue solo un pretexto. El verdadero motivo, el motivo oculto, pudiera ser que no querían que la gente se sentara de esa manera, sin hacer nada, meciéndose y hablando. Este era el aspecto malo de la vida social. La gente hablaba demasiado y tenía tiempo para pensar. Entonces, eliminaron los porches. Y también los jardines. Ya no más jardines donde poder acomodarse. Y fíjese en el mobiliario. Ya no hay mecedoras. Resultan demasiado cómodas. Lo que conviene es que la gente se levante y ande por ahí. Mi tío dice, mi tío, la voz de ella fue apagándose. Fahrenheit 451, Ray Bradbury. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y tenemos mensajes a la consigna sobre experiencias y personajes en calles de tierra. Sí, Carmen nos manda mensaje y nos dice: buenos días, caminante. Nací en Berazategui y mi infancia la pasé jugando en calles de tierra. La experiencia más maravillosa que pude tener: andar en bicicleta, marcar la rayuela con un palo, hacer agujero para jugar a las bolitas con mi hermano. Cuando llovía, las botas de goma a full. Infinitos recuerdos. Ahora todas están con asfalto. Buen fin de semana. Es verdad, ¿eh? Berazategui, cuando vas, es una preocupación que no tenés. Están todas asfaltadas y con serrucho y lomo de burro. Bien. Rosana nos escribe y dice: buenos días, caminante. No recuerdo experiencias en calles de tierra, pero sí me ha impactado con asombro y alegría conocer la tierra colorada de Misiones. Me han llevado de niña cuando aún no sabía del color de estas tierras y fue de gran asombro para mí. Esa sensación al verlas la recuerdo siempre. Que tengan un excelente sábado. Abrazo a todos, nos dice Rosana. Muchas gracias, Rosana. A la consigna de ¿qué experiencias tenés con las calles de tierra? Los mensajes al 116-400-7047. Just auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Bueno, lo prometido es deuda. La calle Tres Sargentos, ¿a qué obedece este nombre, esta calle del barrio de Retiro? A ver. Hay un historiador que hizo una crónica muy linda que les voy a compartir, que se llama Rogelio Alanís. Es la siguiente. Dice, Mitre les dedica unos renglones. Algo parecido hace Quesada. El general La Madrid habla de ellos en sus memorias. En Harlingen, tres calles recuerdan sus nombres. En la provincia de Buenos Aires, un pueblo se llama Tres Sargentos en su homenaje. Perdóname, en Hurlingham, entonces, cada uno de los sargentos tiene su propia calle. Claro, su propio nombre, no son... Sí, sí. Sargento 1, 2 y 3, no, le pusieron el nombre y el apellido. Está bien. ¿Sí? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires es el paseo que nosotros decimos, es como una calle peatonal. ¿Es peatonal? Es peatonal, viste que en la zona de Retiro... Yo no lo ubico bien, porque me da la idea como que es que circulan autos por ahí, o lo cambiaron últimamente. No bueno, sé. En los últimos años en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires... Sí. Inauguraron muchas calles peatonales. Hace bastante que no paso por ahí. Cada vez que voy me sorprendo de esto. Sí, sí, Buenos Aires cambia cada 20 minutos. Cambia. Pero bueno, es peatonal en la zona de Retiro. Claro, ¿sí? Es una que sale como una diagonal de Alem, ¿no? Sí, es como la que sube desde el Bajo en una pendiente, ¿sí? Está antes de Tucumán, por ahí, ¿no? Pasando Córdoba, entre claro, Córdoba sí, y Santa Fe. Sí, sí. Bueno, decía, en Tucumán un hotel se llama Tres Sargentos. Y en la ciudad de Córdoba, no hace mucho tiempo, en el barrio Urca, se autorizó que una plaza los recuerde para siempre. Tardío pero merecido homenaje, porque dos de los muchachos que participaron en la gesta de Tambo Nuevo, que así se bautizó, eran cordobeses. Mucho no se conoce de ellos. Eran jóvenes, muy jóvenes. Mariano Gómez, uno de los sargentos, tenía 17 años. Ajá. Santiago Albarracín y Juan Bautista Salazar, 18. Los datos biográficos se confunden también con la leyenda, pasaron demasiados años. Claro. Y su gesta pertenece a la historia pequeña, la que no sale en los libros oficiales. No hay linaje, sus familias no pertenecían al patriarcado. Se ignoran los nombres de sus padres. Y por supuesto, ningún pintor los retrató para la posteridad. Como los héroes populares son anónimos, o casi anónimos. Una casualidad, la memoria de un guerrero, las minuciosas obsesiones de un historiador como Mitre, los rescata del olvido absoluto. ¿Y qué pasó? Claro, ¿te acordás? Fue la gesta, ¿no? La gesta. ¿Te acordás de las batallas que nos enseñaban en la primaria de Vilca Pugio y Ayo Uma? Claro, fueron ¿sí? derrotas, ¿no? Fueron derrotas del general Belgrano. La Madrid, que era un general que estaba también con Belgrano, sugiere que los tres... Convengamos que hay una calle en Quilmes, ¿no? La Madrid. Claro. Esta crónica, estos se transformaron en calle, ¿sí? Sugiere que los tres muchachos eran inseparables, divertidos, insolentes, generosos. Claro, eran jóvenes, eran valientes por elección y destino. Y se nos viene cuando los rememoramos la imagen de los tres mosqueteros. Ajá, mira, ¿sí? No eran tres, eran cuatro, pero también jóvenes anónimos, leales, valientes, hasta la temeridad. Y ellos formaban parte del ejército de Belgrano, ¿no? Del ejército de Belgrano. Y los hechos ocurrieron en la madrugada del 24 de octubre de 1813. Según La Madrid, el ejército del norte acababa de ser derrotado en Vilca Pugio. Ajá. Y retrocedía buscando un terreno favorable donde acampar, sí, y poder prepararse para un nuevo combate. Las tropas españolas les mordían los talones. Según los entendidos, cuando un ejército retrocede, Lo más importante es su retaguardia. Ahí deben militar los mejores, los más decididos. Y en esta retaguardia estaba la Madrid. Aún no era general, pero ya era valiente. Esa noche la Madrid decide sorprender a las vanguardias que los vienen persiguiendo. Sus espías le han informado que hay un destacamento de entre 40 y 50 hombres que están acampados a 4 kilómetros de distancia, protegidos por las montañas. La Madrid cuenta a sus hombres. Con él son 12. Para el joven guerrero de la independencia, la tropa disponible le alcanza y le sobra para dar su merecido a los realistas. Avanzan en la oscuridad por senderos escarpados. La noche es cálida y estrellada. Nada nos cuesta imaginar el canto de algún ave nocturna también. Entonces la Madrid le ordena a Gómez, Albarracín y Salazar que se adelanten e inspeccionen. Los soldados obedecen gustosos. Es probable que el peligro los excite o los divierta. Caminan en silencio por un desfiladero, cruzan un arroyo seco y se detienen. A 200 metros distinguen el fuego de un campamento. Se acercan sigilosos. Hay un centinela armado y más allá una choza en la que seguramente en su interior están los soldados durmiendo. La misión ya está cumplida. Las órdenes de la Madrid es que una vez ubicado el enemigo, regresen lo más rápido posible. ¿De quién fue la ocurrencia? No lo sabemos. Lo cierto es que los muchachos, en lugar de regresar, deciden tomar prisioneros a los soldados. Todo debe ser hecho con el mayor sigilo posible, porque a poca distancia están las tropas enemigas. Gómez y Salazar reducen al centinela. Después los tres avanzan sobre la choza. Lo que se distingue desde afuera son las armas apoyadas casi sobre la puerta. Los muchachos se precipitan sobre la choza, dos toman las armas y el tercero apunta a los realistas, que cuando terminan de despertarse ya están reducidos. Tres soldados acaban de tomar prisioneros a 14. Los desarman y los conducen hasta donde un La Madrid impaciente los espera. Uno de los prisioneros se arroja sobre el despeñadero y escapa. No lo persiguen, pero apresuran el paso. Cuando La Madrid los ve llegar, no puede creer lo que ve en sus ojos. Tres mocosos han reducido sin disparar un tiro a una patrulla de 13 hombres. La Madrid los felicita y ellos se encogen de hombros. No creen que lo que han hecho sea importante. Hablan con los otros soldados como si hubieran hecho una travesura. Se ríen y cuentan chistes. No están cansados ni nerviosos. A la madrugada están de pie como si nada hubiera pasado. Perdóname, ¿este es el relato de Mitre? Este es el relato. Qué impecable, sí. Cómo el tipo recrea la situación, los paisajes, el ave nocturna, el río que cruzan, claro. Es vívido el relato. Claro, el tipo tiene que recrear todo porque no hay imagen, no hay video y obviamente no hay internet. Pero lo hace claro, muy bien. Son cartas, ¿no? Son cartas donde se hacen los partes de guerra. Pero hace una descripción muy buena, muy interesante. Buena. El general Belgrano escucha el relato de la Madrid y ordena llamar a los soldados. Los mira. Belgrano es un duro. Su personalidad real está muy lejos de la imagen edulcorada de los retratos. Sin embargo, esos chicos lo emocionan. Se han cuadrado delante suyo y esperan las órdenes. Belgrano vacila. Después se acerca a la mesa de campaña, se sienta y escribe. Acaba de ascenderlos a sargentos. La historia recuperó el texto. Para enseñar, escribió Belgrano, a los venideros que cuando un ejército está animado de nobles pasiones, hasta los simples soldados tienen la inspiración de los héroes. O sea, ¿qué historia? Eso fue una contraofensiva cuando estaban en retirada. Cuando estaban en retirada hacia Tucumán, ¿sí? No termina acá las andanzas de los sargentos, siguieron en guerra, dos murieron en batalla. Casi inmediatamente otro sobrevivió hasta 1840. Pero bueno, esta es la breve, fugaz, pero luminosa historia de los tres héroes de Tambo Nuevo. El lugar se llama Tambo Nuevo. Importa conocerla, porque la patria se hizo con hombres tallados de esta madera. Viejas crónicas los recuerdan, pero no sé si... Creo que no, ¿no? Los argentinos hoy en día sabemos algo de estos muchachitos. Ojalá este pequeño relato contribuya a recordarlos y saber que también la juventud, con su insolencia, su desfachatez, su risa, eternamente jóvenes, también hicieron la patria. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Ayer, 22 de abril, se celebró una vez más el Día de la Tierra, buscando llevarnos a la reflexión sobre nuestro rol dentro de la naturaleza, dentro del planeta que habitamos. Nuestra inserción dentro de un equilibrio tan, tan delicado, cómo la preservamos o la desperdiciamos, la arruinamos tantas veces. Y por eso pensé en buscar canciones que trataran sobre este tema, el tema del cuidado, el tema de valorar la hermosa creación que nos rodea. Y me llevé la fea sorpresa de que no hay muchos temas conocidos sobre el tema. Encontré más que nada temas infantiles, tal vez pensando en educar a los chicos en el tema de ecología, pero son contados con los dedos los temas que podemos encontrar de música para adultos, algunos temas de rock, algunos temas de pop. Pocos, dentro de la música sacra menos todavía. Me hace sospechar que eludimos un tema tan importante y tan urgente. Pero hice una selección y los invito a escuchar primeramente un tema que está en catalán, cantado por Joan Manuel Serrat, y él hace una explicación que me gustaría que escuchen al principio. Nada más les digo que es un lamento al mar Mediterráneo, que hizo justamente unos años después de haber compuesto la maravillosa Mediterráneo que ya escuchamos en esta columna y que a tantos nos encanta. Escuchamos entonces a Joan Manuel Serrat explicando primero y después cantando en catalán Lamento al mar. Debe hacer unos 14 años que yo escribí esta canción del Mediterráneo. Y aunque por aquel entonces las cosas no pintaban demasiado bien para el mar, uno tampoco podía prever que la incompetencia y la soberbia de la especie humana se consolidara como está consolidada hoy en día. Uno no podía preverlo cuando escribió esos versos que dicen que me gustaría que me enterrasen entre el cielo y la playa con vistas al mar. Uno no podía prever que lo más fácil a tan pocos años vista fuera que nosotros fuéramos los que tuviéramos que ir a su entierro y evidentemente también al nuestro. Por eso yo he escrito una canción que es un lamento al mar, que de alguna manera complementa esta otra canción del Mediterráneo, una canción que dice: bressol de vida, camins de somni, pont de cultura. Ai, qui ho diria que ha estat el mar? Mireu-lo fet una claveguera, mireu-lo anar i venir sense parar. Sembla mentida que del seu ventre es fes la vida. Ai, qui ho diria? Sense rubor.

suena esta hermosa canción, Vamos a plantar, y tal vez si nos queda un ratito para reflexionar por qué en el arte no hay, tal vez en el arte plástico sí, pero por qué en la música no consideramos tanto un tema tan grave, y el rol que jugamos nosotros. Muy fácil pensar en las grandes corporaciones, pero todos tenemos nuestro lugar. Me despido hasta el próximo sábado caminante. Un abrazo. Escuchábamos a la profesora Silvina Pérez en este viaje a través de la música que es Juglares. Vamos a plantar, vamos a sembrar. Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Puro sentimiento por Alejandro Leonard y Santana. Puro sentimiento me hace sentir dentro de mi corazón. Me subo al carro, ya son las 6. No tengo apuro en llegar. Viene conmigo el atardecer. Sé que te voy a encontrar, pero Darte mi alegría y ser. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Y tal como habíamos prometido al comienzo de Caminante, está con nosotros Nicolás Russo, que es un especialista en planificación y protección financiera, tanto para individuos como para empresas. Él hace ya varios años que trabaja en una compañía de una corporación de renombre internacional como es Prudential, y además es asesor en forma privada, tiene una gran participación en las redes sociales, es panelista en programas de televisión, de la televisión pública, de Canal 9, ha estado y está en radio con Virginia Hanglin, Liliana Varani, y también escribe para diversos medios gráficos. Por 12 años consecutivos, Nicolás ha calificado como miembro de la Million Dollar Roundtable. Es una asociación que nuclea a los más destacados asesores de finanzas del mundo, donde ha sido invitado incluso como orador en la Convención de Toronto en 2014. Y con su esposa Natalia, que es contadora de profesión, han formado en diferentes puntos del país lo que se llama Escuela de Desarrollo Financiero, donde capacitan a más de 500 alumnos por año. Un verdadero placer y un gusto recibirte en Caminante, Nicolás. Muy buenos días, bienvenido. Muy buen día, me encanta estar con ustedes. Vamos para adelante. Bueno, Nicolás nos sigue en Caminante también a través del Messenger, así que es amigo de nuestras caminatas también. Vos sabés, Nico, que siempre le preguntamos a nuestros entrevistados cuál es su calle preferida, cuál es su camino o ruta. Atajo que ha hecho alguna vez en la vida o ahora o en la infancia que le gusta más. Linda pregunta. Me encantó. Mira, no soy muy de ruta, así que no soy, viste, esa persona que dice, no, agarro el auto y me voy a la montaña. No me gusta manejar largas distancias. Soy muy de, si bien ahora vivo un poquito más en lo que es el campo, digamos, pero soy un bicho de ciudad, así que me crié la capital federal y toda la vida viví en la zona de lo que es Matadero, Floresta y zona sur de la capital, y la calle, digamos, simboliza muchas cosas en mi vida, es Araujo, la esquina de Gregorio y la Ferrer, pleno Matadero. Ahí, bueno, toda la vida mi papá tuvo su almacén, que yo trabajé, que me crié ahí en esa esquina, ahí parábamos con toda la muchachada. Ahí hacíamos los picaditos en la calle, esperando que no pasen muchos autos. Ahí se daba todo. O sea, si vos salías de tu casa, había que ir a esa esquina, que seguro alguien conocido vas a encontrar. Así que era como, viste, la Valle y Corrientes, tipo, decir, bueno, ahí pasaba todo. Bueno, había que ir ahí a la esquinita, que seguro que estaba tu amigo, la anécdota, la salida, el arreglar algo para el fin de semana. Creo que esa es una esquina para mí. Claro. Familiar y... Vos sabés que me contás de tu papá y el almacén y digo, bueno, quizás ahí fueron tus primeros contactos con el mundo de la finanza, ¿no? Porque si algo tiene que saber hacer un almacenero es manejar sus números, ¿no? Yo con mi viejo hice un máster, mirá, la verdad que valoro mucho el ambiente educativo, ¿no? Formal, pero lo que te enseña un negocio, llamalo de barrio, desde chiquito... Todo, aprendes de negociación, a quién le doy fiado, a quién no, pago a proveedores, pagás y no te traen las cosas, o al revés, cómo hago para enfrentar los conflictos. Con mi papá vivimos todas las situaciones con Alfonsín, con Menem, la puesta de supermercado gigantesco a 3-4 cuadras de almacén, la venida de todos los amigos chinos poniendo al frente de nuestro negocio, la competitividad. O sea, uno tiene mucho para aprender en un negocito capaz de 5x5. Claro. ¿Tu mamá estaba en el negocio también? Mi mami sí, ayudó. Ellos después se separaron, ya muy de grande, pero mi mamá los primeros años desde el almacén lo pusieron juntos. Y bueno, mi mamá se dedicaba más a la crianza de los tres nenes y mi papá mucho más al negocio. Pero en negocio ayudamos todos. Mi hermano mayor no le gustaba mucho, así que se escapaba, atendía 10 minutos y ya... Se rajaba de la casa, del almacén, no quería saber nada. y siempre me dejaban a mí. Y a mí después me encantó, ¿eh? Te digo la verdad que si vos me decís hoy en día, si tengo que dejar el trabajo donde estoy, yo me pongo otro almacén de barrio. O sea, a mí me, o sea, es, no sé si es la crianza, pero es se junta todo lo lindo de la vida ahí. Claro. Escuchar a la gente, charlar, preguntar, claro. Atender, servir. Vos sabés que escuchándote ahora y siguiéndote un poco por las redes, lo tuyo es no solamente los números, las finanzas, sino la relación con la gente, ¿no? Tal cual, yo a todos mis clientes, chiquitito, digamos, yo pienso como que ellos de alguna manera me criaron, porque yo estaba más tiempo, digamos, el negocio que teníamos estaba adelante de la casa. Entonces claro. Yo estaba más tiempo, digamos, adelante de la casa conviviendo con los clientes del almacén, de la panadería, que atrás de mi casa jugando solo. Entonces la gente me criaba, me saludaba para el cumpleaños, me llevaba hasta la casa, o yo le llevaba las bolsas y te hacían un regalito y un mimo. Y ya esos vecinos, esos clientes, ya eran parte de mi familia. Al día de hoy, yo sigo en contacto de ellos y te digo que cientos de la gente que tengo en las redes son todos clientes del almacén. Qué interesante, que no los dejé, ¿no?, en años. ¿Cómo has mantenido la relación? ¿Y el almacén entre qué años funcionó? Y del 88, sí, hasta el 2019. Te diría 2000, estamos hablando de 20, más de 30 años. Claro, 98, 2008, 88, 31 años, 28. Sí, una vida importante, ¿no? Claro. Nico, ¿vos hiciste algún estudio de finanzas, es decir, una cosa formal en la universidad? No, en la universidad lo que yo me dedico, no, digamos, no hay una carrera, un lugar para prepararse, si bien hice un montón de cosas facultativas relacionadas a eso, pero lo que yo me dedico se aprende única y exclusivamente, digamos, dentro de las grandes aseguradoras que hay en el mundo, dentro del trabajo. Es algo muy puntual que viene más de Norteamérica, tener un asesor financiero privado, claro, planificar la finanza. Entonces las grandes aseguradoras te van formando y yo he clasificado estos grupos que vos mencionabas bien, la mesa redonda de $1,000,000, diferentes asociaciones donde vos vas capacitándote puntualmente en el tema de planificación financiera, pero no hay una carrera que se dedique a eso exclusivamente. Solo estas corporaciones como la que yo trabajo, que tienen 150 años dedicándose a eso. Entonces vos aprendés dentro de la propia organización. Todo. Claro. ¿Y de chico o de la secundaria eras bueno para matemáticas, contabilidad, esas cosas? Sí, era medio vago porque no me gustaban las relaciones más que los números, entonces... Sí, siempre el maestro de contabilidad me decía, ya te voy a agarrar a vos, reíte, me dice que en el examen nos vamos a ver, me dice si te vas a reír o no, me decía. Yo lo desafié, le digo, bueno, vamos a ver. Y tenía esa gracia de Dios de estudiar en un ratito, me acordaba las cosas y me sacaba de 8 para arriba fácil. Qué bueno. O sea, se me hacía fácil, pero no me atraía tanto. Claro. Pero que no le encontraba la matemática, yo no le encontraba, que pasa mucho chico el secundario, el para qué me va a servir. Claro. O sea, yo no lo veía relacionado con un futuro laboral, con el servicio a la gente que daba. Hoy en día amo mucho los números porque veo la ayuda que le puede uno brindar a la gente. ¿Y qué ayuda aprendiendo de números? ¿Y qué ayuda le brindás a la gente en forma particular? Porque uno a veces piensa, bueno, la aseguradora para una empresa, una compañía, pero el asesoramiento para un particular, ¿cómo lo presentás? ¿Cómo lo encarás? No, ahí bueno, está bueno lo que vos decís. Mira, dentro de la aseguradora, lo que la aseguradora tiene muchas veces es el asesor que te brinda un servicio y de alguna manera vende y coloca productos financieros que tiene que ver con retiro, ahorro para el futuro, algunas inversiones, seguros de vida, seguros de salud y médico. O sea, generalmente la aseguradora pone en vista al asesor destacado, lo forma para asesorar y luego poder vender algún producto. En mi caso, por Nicolás, fuera de la aseguradora, yo me di cuenta que hay un montón de gente que quizás no puede comprar un producto o no lo va a comprar o no es todo una transacción. Entonces las personas, yo estoy muy abierto en las redes que todo aquel que me escriba, viste, como Jesús dice, el que me busca me va a encontrar. Bueno, yo no puedo ser menos si quiero ser como Jesús. Entonces, todas las personas que me escriben, yo trato de darle una mano. ¿Qué es darle una mano? Lo primero y principal es escuchar a la gente. Sí. Escuchar y... poder oír y escuchar. ¿Y qué te pregunta entonces, la a gente? A todo el mundo le doy... Mira, la gente, te digo la verdad, nosotros sabemos de cifras en el país que hay un 50% de pobreza, pero a veces no sabemos quiénes son los pobres, porque la gente tapa sus desastres económicos con fachada, con gastos, con préstamo. Entonces no conocemos muchas veces la realidad. Pero a mí, de alguna manera, la gente se desnuda conmigo porque yo le hago como si fuera un análisis médico. Mirá, sentate acá en la camilla, David, te voy a revisar cómo estás con los números, a quién le debes, a quién no lo debes. Y situaciones inimaginables, ¿no? Hace poquito me escribía un muchacho que yo no lo conocía, me seguía por Facebook y se atrevió, que también eso es bueno, mirá, no sabía si escribirte o no, se atrevió a escribirme y me contaba que él sacó una deuda para tener su casa, pero no al banco, porque mucha gente ya no accede al banco, tiene las puertas cerradas, sino al típico usurero. Entonces le pidió $30,000 antes de la pandemia. ¿Y qué le dio al usurero en contraprestación de si yo te voy a pagar? Las escrituras de la casa del cuñado. Ah, del cuñado. Bueno. Esa persona, lamentablemente, lo agarró la pandemia, no pudo seguir pagando, se atrasó y ahora me preguntaba a ver qué podía hacer. Y le digo, ¿cuánto debes? Y la realidad es que la gente ni sabe. No, y debo deber 35, pero le digo, si debías 30 y pagaste. Sí, pero como me atrasé, debo deber más, pero ni siquiera fue a hablar con esta persona. Bueno, el tema es que esta gente, tienen todo armado los usureros, algunos son bien diabólicos, y le van a sacar la casa al cuñado. Y la casa vale $150,000, así que imagínate qué negocio hace el que prestó plata. Claro. Entonces esta persona me preguntaba, ¿qué hago, Nicolás? Imagínate el lío que a mí me tiran encima. Y dije, mira, primero habla con tu cuñado y explícale que se vaya buscando una casa para alquilar, o vos vendés tu casa que compraste, y esa plata que te entre se la das a tu cuñado y que arregle el lío que te metiste, pero avísale. El tema es que la casa que él compró no tiene escritura. Tremenda Entonces tampoco situación. De esa forma, bueno, imagínate, ¿y cómo hago para vender algo que no tiene escritura? ¿Cómo hago para decirle a mi cuñado? ¿Cómo negocio con un usurero? Bueno, y hace poquito otra chica me escribía también que hizo lo mismo, que pidió $60,000 para un negocio, para tapar baches, qué sé yo, a otro usurero. Pero la familia no sabe y dejó la copia de las tres escrituras del hermano, la mamá y el cuñado al usurero. Ya la deuda llegó a $250,000. La persona sigue negociando con el usurero que le dé más tiempo porque piensa que el usurero es bueno y es muy noble y le sigue dando tiempo para que pague. Lo que no sabe la familia no sabe que van a perder las casas. Claro. Esa persona me pregunta, ¿qué hago? O sea, algunas cosas son lindas, de planificación positiva, y otra es debido a muerte. Esta persona me dijo, me dice, mira, el socio de este usurero ya me amenazó que me va... Nada, la tiran un zanjón, es fácil. Claro, sí, esas cosas que uno a veces ve en las películas o lee en los diarios, sí, ¿no? Bueno, le están pasando a tu vecino, sí, pero sí, vos sí. No lo sabes. Yo te puedo asegurar que, o sea, no sé, vos vas a... Sea una iglesia, tu lugar de trabajo, cualquier lugar en la sociedad... De las 10 personas que vos estás reunido, por lo menos hay 5 que están en el horno y vos no te das cuenta. O sea, los 5 que estás ahí, de 10, están en el horno en algo, con tarjetas de crédito, con préstamo, y dentro de un año o dos, cuando el agua, digamos, baje, ahí te encontrás con que la gente perdió la casa, perdió el matrimonio. O sea, la pandemia no fue gratis. Claro. Ni psicológicamente ni económicamente. ¿Esto viene por la pandemia o la pandemia es un agravante? No, la pandemia mata todo, es como el póker, me dijo una vez un jugador. Me dice, pandemia mata póker. Claro, sí, sí, sí, sí. El juego de cartas, el póker mata todo, y acá con lo que me quiso decir él es, cualquier cosa la pandemia lo justifica. Es decir, ya la persona venía siendo desastre y bueno, vos sabés, Nico, que había una pandemia en el mundo y tenía que meter la pata, tenía que hacer ese mal negocio. Ni hablar los sistemas estos poncio piramidales, que escuchamos al famoso Cositorto, está preso. Bueno, pandemia parece que mata todo, ¿vale? O sea, vale todo. No, el tema viene de antes. Claro, claro. Viene mucho antes. Nico, ¿cuáles son los principios para una administración sana? ¿Qué le decís a la gente cuando en una de esas no está en una situación crítica, pero, por ejemplo, quiere empezar con un negocio, un emprendimiento? ¿Cuál es tu consejo financiero para tener una administración sana, no? No, lo primero que yo hablo, muy bueno, lo que preguntabas, cuando la gente se me acerca a mí, yo trato de conocer a la persona. La persona significa no sus números, sino sus cualidades, su temperamento, su forma de vida, porque hay gente que está casada, recasada, viste, tiene tú un refrite familiar, llamalo, donde, mirá, le mando plata a mi ex, para la ex de mi ex, para el hijo. O sea, bueno, primero tenés que conocer, como si fuera un psicólogo financiero, un médico, ese historial. Claro. Porque la gente te habla de, mira, voy a poner una verdulería que ahora es un gran negocio. Y si uno no escucha todo ese historial atrás que hay de responsabilidades o claro. conflictos, uno diría, ponelo mañana que es un gran negocio. Pero la persona, si está en blanco, tiene que pagar lo que corresponde en manutención, tiene que poner, o sea, cosas en la FIP. Hay gente que está quemada ante la FIP, hay gente que no puede sacar un monotributo de vuelta. O sea, hay gente que no dio de baja un negocio antes, entonces te habla de un nuevo negocio. Pero primero tenés que escuchar un poco esa situación. ¿Cómo estás ante la FIP? ¿Qué tenías? ¿Qué no tenías? ¿Qué venías haciendo? Saber la persona si tiene competitividad para salir a la calle y realmente competir y poner un negocio. No es, las verdulerías son buenas, según quien la maneja. Claro. No es el negocio en sí, sino la persona. Entonces se hace mucho análisis de la persona. Y sobre eso ya me doy cuenta un poquito las mañas del individuo y le digo, mirá, vos no venís con ritmo de levantarte temprano como para ponerte una verdulería y ir a comprar a las 5 de la mañana en Mercado Central. Claro. Una pavada, te digo. O sea, viviste toda la vida, no se te va a hacer fácil. O tenés 5 pibes, ¿cómo haces para organizar tu logística del colegio con una verdulería a la mañana? Entonces hablás desde el día a día de la casa, del hogar. Claro. Porque si no es un proyecto familiar, no funciona. Después de ahí vamos a los números. Porque ya la gente arranca menos 100, que tiene deudas, que quiere poner un negocio bajo un préstamo, que ya tiene este problema de la casa, tiene un tema con el alquiler. Entonces yo primero le digo, mirá, el negocio puede ser bueno, pero quizás no ahora. Resolveme esto primero, esto, y dentro de 5 meses, cuando estamos más o menos en cero o estás bien, con fuerza, lanzás un proyecto. Entonces se hace mucho llamarlo de psicología, de escucha activa, y conocer el identikit de la persona. Y después de eso vamos a los números. Claro. Los números es fácil, porque 2 más 2, para cualquier persona del mundo, y cualquier planeta, y cualquier idioma, ¿cuánto va a dar? Claro. Sí. 4. Julio. No hay manera. Es fácil los números. Sí. Es más, las personas que somos todos diferentes nos hizo bien. Te pregunto una cuestión que tiene que ver con la juventud. Porque, claro, los adultos hemos vivido en nuestro país de crisis en crisis y no hemos tenido educación financiera en líneas generales. Pero digamos que los jóvenes, los adolescentes que están en la secundaria, te pregunto esto por el tema de este rol que tenés vos de enseñarle a los chicos, es como que no se han equivocado todavía. ¿Qué se les puede enseñar a los chicos? Porque los chicos, en líneas generales, los que se capacitan dicen, yo me voy de este país, me voy a otro lado. Pero bueno, no es la solución. Si nos vamos todos y cerramos la puerta, apagamos la luz, estamos fritos. ¿Qué se les puede enseñar a los chicos para decirles, podés prosperar, podés tener un negocio sano? Bueno, no, siempre lo primero es el ejemplo. Yo primero es el ejemplo de los padres, si no lo tiene, la madre, el tutor, el encargado, como hacíamos, viste, en el colegio que te ponían la nota de cuadro sí. de comunicaciones, que te firme alguien, mamá, sí, papá, alguien. Tutor, encargado, vecino. Por favor, bueno, yo lo que firme. Siempre trato, claro, lo que siempre trato de hacer es, primero es que el nene puede escuchar las noticias, pero tiene el impacto del primer mayor que tenga en casa. Si ve que esa persona avanza, se desarrolla igual en el país o creció, no importa las noticias. Yo tuve el ejemplo de mi viejo, tengo mis primos que viven en Estados Unidos, que se fueron de la Argentina de chico y hoy son millonarios en Estados Unidos. Ajá. Son personas de mucho impacto. Y yo me podría haber ido. Pero yo tuve el ejemplo de mi viejo de trabajar, de avanzar con respeto, con cuidado, pero siempre crecer. Y la verdad que me quedé. Y con la empresa que trabajo, tranquilamente me podría ver otro lado del mundo. Entonces me parece que hay que vincularlo al joven cuanto antes con alguien ejemplar, alguien que lo fortalezca, lo motive, y si no es el papá, que la madre o alguien lo vincule con el tío, con el primo, con alguien que esté avanzando. O sea, que se esté soltando en la vida, que le esté yendo bien, que le pueda sumar algo. O sea, la figura de un mentor, ¿no? Un mentor, alguien, dirían. Alguien, sí. Tal cual. En mi caso, yo siempre agradezco mi iglesia bendita, el pastor Carníbal, que yo vi hace 24 años. Yo tuve a los 18 años, yo pisé la iglesia y, digamos, no tenía mucho rumbo más que esta buena base de mi viejo. Y tuve un mentor ahí, Diego Di Rosa, un pastor de juvenil, que de chiquito me acompañó en toda la etapa de mi vida hasta el día de hoy. Entonces tuve a alguien que avanzaba, que creía en mí, pero él también iba. Es como en escalar la montaña, viste, que hay uno que va por arriba y te tiene la soga bajito y vos estás a unos metros y él sigue escalando y vos seguís subiendo. Tiene que haber alguien. Entonces, primero a los jóvenes es, si no tiene a nadie a quien ver, y va a ver que en el otro lado del mundo hay un montón de cosas. Pero en el otro lado del mundo también va a tener que seguir a alguien. Entonces, si no tiene al papá, bueno, fíjense en tío, vecino, un líder, alguien, un mentor, que lo motive, que lo escuche y que le diga, mira, acompáñame que te voy a llevar a mi negocio, vamos a hacer tal cosa, y él ve. Yo aprendí eso de mi viejo. Claro. Mi viejo me llevaba al almacén de chiquitito y yo ahí aprendía. Entonces mi viejo me decía, qué buen día que fue, visto, y ganamos plata, toma, te doy esto, comprate algo. Y entonces yo veía que se podía. Tenía que llevar, no era por la tele el aprendizaje. Nico, vos sabés que viéndote trabajar y informar y relacionarte a través de las redes, que son una herramienta maravillosa, son al mismo tiempo un factor de desconcentración, ¿no? Entre otras cosas. ¿Cómo ves ese fenómeno, esa realidad, ¿no? De la dificultad para concentrarse, para meterse en un tema, para enfocarse? ¿Cómo te organizás vos en ese sentido? Porque estás en muchas redes, tenés tu trabajo, tenés tu familia. ¿Cómo te ordenás en ese sentido? Sí, yo creo que la persona que es desordenada en todo aspecto con las redes es peor, obviamente, pero no es la culpa de las redes. En mi caso, yo soy una persona ordenada. Mi casa está ordenada, te diría, todos los días de la semana, nuestros tiempos con mi esposa. Estoy casado con una contadora, así que imagínate que no me queda otra. Estoy ante Dios y el César, perfecto. Entonces, ya hay un tema de base. Después, las redes, lo que yo me di cuenta, pues, el año pasado, tengo mucha masividad en las redes. Yo le contesto a todas las personas que me escriban, lo que sea, les contesto. No suelo tardar mucho, pero viste, me gusta que todo el mundo pregunte algo y yo contesto. Aunque no me guste lo que me digan, contesto igual. Muchas gracias por tu comentario. O sea, me lleva mucho tiempo, pero es lo que Dios me llamó a hacer. O sea, no lo veo como algo negativo. Pero bueno, ponerle en fin de año, me di cuenta que entre todos los compromisos de trabajo, esto, lo otro, no iba a poder con todo. ¿Y qué hice? Avisé, dije, muchachos, los que me siguen en las redes, por un mes no voy a estar, mínimo, y me concentré en otra cosa. O sea, el tema es, ¿sé poner el freno de mano o no lo sé poner? Entonces hay días donde yo no uso para nada y hay otros días que sí. Después hay muchas redes que hay una plataforma donde vos pones, no sé, un posteo en un lado y te lo replica en 3-4 redes al mismo tiempo. Sí. Entonces la gente piensa que yo estoy en todos lados y no, solo pensé algo 5 minutos, lo posteé en un lado y salió. Después se puede programar posteos en las redes. Yo puedo agarrar, tomarme 4 horas y postear 25 cosas que van a salir en 2 meses, no sé, cada 3 días sale algo. Entonces también es un tema de conocer las herramientas y organizarse. Pero para mí es fantástico el tema de las redes, no me complica. Sí supe cuándo parar, puse el freno a mano y dije, muchacho, me bajo de esta, tengo que ponerle foco a otras cosas y listo. El tema es que hay gente que es como una adicción, viste, ya. No sabe cuándo parar. Sí, sí. Ahí es un problema. Tenemos consultas de oyentes para hacerte. Sí, resumimos en algunas preguntas. Patricia nos dice, ¿cuál es la mejor forma de ahorrar hoy en Argentina? ¿Cómo enseñan a los chicos? Un poco lo dijiste. Y después Cristian nos dice, bueno, saludos a todos. Pregunta, a nivel económico, ¿es viable las ideas que tiene Javier Milei, dolarización, etcétera, etcétera, o solo es un verso para la popular? vamos con la pregunta de Patricia. Vamos con la pregunta. Patricia, el ahorro. ¿Cómo se ahorra hoy en Argentina? La verdad es que a la gente lo que yo siempre le propongo es, mi viejo siempre de chiquito me decía, no se puede ahorrar en la miseria. ¿Viste? O sea, cuando yo contaba dos monedas, 2 centavos, iba al kiosco y decía, che, me das medio caramelo. O sea, era no había muchas decisiones para tomar. O sea, estaba hasta las manos. Dependías de la lástima del kiosquero, si te largaba un caramelito o no. Entonces, lo primero que le digo a la gente es, no piense el ahorro como decir, bueno, a ver dónde rasco la lata. Eso está bueno, pero no es tampoco una forma de vida positiva. Lo que yo le digo a la gente y que desafíe de cuando hablo con alguien es, vos tenés que ganar más plata. Claro. O sea, no podemos estar poniéndole foco a ver qué Excel hacemos si viene Bill Gates y nos ayuda a ahorrar 1 centavo en la compra del tercer papel higiénico que viene 3x1, por 4x3, por la... ¿viste? O como eso conozco a algunos que bajan el piloto, apagan el piloto para no gastar el piloto del tanque. Está bueno que la gente tenga eso. ¿Por qué? Porque ponele, hoy en Ucrania los están matando a tiro. Entonces hay momentos en el mundo donde hay que hacer una racionalización descomunal. Sí. Pero ellos hoy quizás no pueden salir a vender. El argentino puede hacer una racionalización de sus recursos, como hacen esta gente que está en guerra. Obvio, lo tendríamos que aprender a hacer por si un día pasara algo, esperemos que no. Pero después yo puedo salir y vender, puedo salir y negociar cosas que ellos hoy no pueden hacer. Entonces ahí donde pongo el foco es, mira, Después hablamos de la racionalización, ahora hablemos de la productividad. ¿Qué no estás haciendo, qué podrías hacer para ganar más plata, para no tener que estar tomando esta decisión y perder 3 horas con el papel higiénico? Pues las 3 horas una persona productiva, una persona que se gane 500 pesos por hora, son 1.500 mangos. Claro. En vez de estar 3 horas en el supermercado a ver si ahorra 200, que vaya por los 1.500. Eso es lo primero, es sacar el foco en ahorrar, como decir, bueno, soy un tipo miserable, no tengo opción en la vida, a ver cómo bajo el costo del papel higiénico. Yo esas hago muchas charlas en mi canal de YouTube, pero prefiero más enfocarme en la parte positiva. Dios te dio dones, te dio talentos, tenés una fuente laboral, bueno, vamos a exprimir eso al mango. Eso es lo primero. Después lo que le diría a la gente es que la verdad, la gente de clase media hoy, la inflación lo que más impacta es en el tema del comer, o sea, sus gastos, la limpieza y el comer, te diría más que nada el comer, porque la limpieza uno puede dejar las cosas sucias y no pasa nada, de alguna manera un tiempo, ¿no? Pero comer no podés estar mucho tiempo sin comer. Entonces la verdad es que el gran tema del sueldo se le va a la gente con la comida. Sí. ¿Qué les recomiendo ahí? Que lo tienen en mi canal de YouTube. Yo le diría es Lita de Lázari 2.0. Esto. Bueno, Lita te decía, camine, señora, camine. Bueno, en época de pandemia la gente no podía salir a caminar, pero tenía que ver precios. ¿Qué recomiendo y que lo tengo en mi canal de YouTube más detallado? Es el tema de lo que yo llamo WhatsApp versus WhatsApp. Usted lo que tiene que hacer es, si tiene 5 verdulerías muy cerca de su casa, pídale el número de WhatsApp de cada verdulero. Cuando usted hace un listadito de lo que va a comer, las comidas que va a preparar, no sé, por los próximos 10 días, no compra el día, haga un listadito de comida de 10 días, y saque el listado de cantidades por kilo que va a necesitar comprar para cubrir esa semana o 10 días. Bien. Pero cuando usted tiene un listadito de si necesito 3 kilos de papa, 4 de zanahoria, 3 de esto, 4 del otro, le manda ese mensaje en difusión, que creo que toda la gente lo sabe hacer, hasta doña Carmela, que tiene 90 años, sabe un mensaje de difusión, y si no, viejo, ponga YouTube y la aprende, porque le va a cerrar mucho, le manda los 5 teléfonos que tiene al mismo tiempo, y pone, estimado verdulero, quiero saber el precio de 3 kilos de papa negra, 2 de cebolla, 1 de esto, 4 del otro, el listadito para saber los precios. Cuando le responde los 5 verduleros, usted va a saber quién tiene más barata la papa, quién tiene más barata la cebolla y qué hace ahí. Define qué le compra a cada uno. Perfecto. Y después le manda un mensaje oficial, no en difusión, a verdulero Roberto, te voy a comprar 3 kilos de papa, 4 de esto, 4 de lo otro, listo. Porque sabe que es el mejor precio de la competitividad de los 5 que tenía. Y así con cada uno sabe los precios. Lo mismo pueden hacer con lo que yo llamo el carrito más veloz. El que compra online, abre 4 o 5 páginas de hipermercado, supermercado, mayoristas, que todas tienen el carrito virtual. Y si usted tiene el listado de lo que tenía que comprar por 10 días, ahí juegan como si fuera al bingo. No juega al bingo, no es solo una anécdota, una manera de decirlo. Yo me juntaba con mi esposa y le decía, Nati, tenemos que comprar, no sé, jabón de mano, marca tal. Bueno, ¿cuánto está? Entonces ella abría la tablet, otro el celular, otro la computadora. ¿Y cuánto está en tal hiper? 4,40. ¿Cuánto está en el otro? 4,80. ¿Cuánto está con el otro? 3,24. Entonces yo cargaba en el carrito del lugar más barato. Y así iba haciendo mis compras con los mejores precios de diferentes lugares. Salía de mi casa una sola vez y levantaba los productos de cada lugar en una sola recorrida, sabiendo que lo que traje a casa es lo mejor y lo más barato. Esa es la manera de comprar prolijo con un listado de comida los próximos 10 días. Claro. Pero no estaba yo 3 horas viendo el papel higiénico. Claro, claro. Nicolás. Las páginas de internet, chao. Claro. Bueno, ha sido muy interesante, muy ilustrativo esta charla contigo. Pasó la respuesta de Milei. De Milei. Sí, no sé, ¿querés decir algo sobre Milei? ¿Qué me parece a mí? A ver, yo siempre voto por ideas nuevas, novedosas, cosas que acá no se dan, pero después entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. En nuestro país están maltratados, hay una inmoralidad total, entonces creo que el problema que tenemos no es la moneda, es la inmoralidad. Eso Milei no lo habla ni nadie más, o sea, la gente a la hora de hacer las cuentas es inmoral, en dólares o en pesos. Entonces ahí hay un problema que no puede sortearse, no es matemático, es lo que yo les hablaba, que me foco en las personas primero y después en los números. Claro. Entonces está buenísima las ideas nuevas, vamos para adelante, pero con los mismos tipos de personas que tienen lo mismo en su corazón, que no queremos dejar de ser corruptos, ¿qué va a funcionar? Por más que nos digan mañana vienen los japoneses a hacer... Y si acá le buscamos siempre la quinta pata del gato para hacer las cosas mal, en regla general. Ese es el problema que no estamos queriendo tocar, que nadie toca. ¿Por qué muchos no tocan? Porque tienen sucio, ¿viste? O sea, su historial quizás. Entonces creo que ese es el tema pendiente que nadie habla. Los valores no económicos, sino los valores personales y que ahí está el quid de la cuestión. ¿Queremos hacer las cosas bien? Bueno, ¿las podemos hacer bien? Después, ¿en qué moneda? Para mí va a ser indistinto. Cualquiera que hace las cosas bien, prospera. Nico. Ese es mi lema. Buenísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos y darnos estas ideas, estas reflexiones tan, pero tan inspiradoras y desafiantes. Estamos en contacto. Un abrazo grande desde Caminante. Un placer, chicos. Sigamos caminando juntos. Gracias. Chao. Para la libertad, por Jairo y Baglietto. Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos. Para la libertad, para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Cuentas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne tarada. Retoñarán aladas de sabias y otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada vida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Para la libertad, para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en casa azucena. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de tu futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne tarada. Retoñarán aladas de sabia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada vida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Caminante por la 102.9. Tenemos mensajes en Caminante en respuesta a la consigna sobre experiencias, personajes, momentos en calles de tierra. Buen día, Caminante. Nací en calle de tierra donde no pasaban autos y menos aún colectivos. Andaba en bicicleta por esas calles. Cuando pensaron en asfaltar, las máquinas hacían grandes montañas de tierras que me encantaba subir y bajar, lo que me costó un par de porrazos. Mi madre renegaba por la tierra que entraba en la casa con una pequeña brisa. Hermosa época de mi infancia. Buen fin de para todos, nos dice Alicia, y muchas gracias. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Hasta tiene tus ojos. Asistentes sociales, funcionarios y empleados de la francesa Ayuda Social al Infante, la ACE, discuten acaloradamente

Alguna vez, siendo yo un niño, hice un experimento un tanto extraño para mi edad. Llené un vaso de agua y fui a hacer pis. Mientras hacía pis, comencé a tomar agua para ver si agregando agua el pis no se cortaba. Pero no resultó lo que yo esperaba. El pis se cortó, aunque yo seguía tomando el agua. La mente práctica del niño carece de información y formación. El agua tomada tenía que hacer el proceso de digestión y distribuirse por el cuerpo antes de llegar a la vejiga para ser orinada. Y este proceso lleva su tiempo. ¿Cuánto bien nos haría tener en cuenta este tiempo que lleva el proceso de todo aquello que entra en nuestra vida? Especialmente en todo aquello que escuchamos, ya sea un chisme irresponsable y maléfico, hasta las buenas lecciones que oímos. Todo sería distinto si le diéramos el tiempo necesario para la digestión. Antes de vomitar todo lo malo que oímos de las personas y solo esperáramos para comprobar o para ver si es necesario decirlo, seguramente nos ahorraríamos muchos problemas y se los ahorraríamos a los demás, ya que muchas veces las cosas resultan distintas a lo que se cuentan. Pero también este tiempo es preciso tomarlo en cuenta cuando escuchamos una nueva lección. Esos buenos consejos también necesitan cierta digestión en nosotros. Tomarnos un tiempo para ponerlos en práctica afirmará esa lección de tal forma que la podremos compartir con toda autoridad. Sí, con toda autoridad que nos ofrece la experiencia. Una lección experimentada tiene el respaldo de nuestra experiencia, mientras que una lección aprendida de memoria es algo ajeno a nosotros, algo no digerido, algo que está crudo. Y algo así no tiene sabor ni es de alimento para los que nos oyen. Las lecciones de los libros y las que oímos en el aula tienen que ser digeridas en la calle, el taller y en la rueda de amigos y en diversas circunstancias de la vida. Claro, esto nos llevará tiempo, pero recuerda, no es posible continuar haciendo pis por más agua que sigamos tomando. Es necesario el proceso de digestión. Cheek to Cheek por Tony Bennett y Lady Gaga. And my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak. Me too. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. Heaven. Yes, I'm in heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Go. Woo. eyes I see. Oh, baby, when we're out together dancing. Out together dancing. Out together dancing. Chee-chee-chee. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love. Mi gran error. Yo trabajaba en el turno de día para una compañía de taxis de Dayton y ganaba una miseria. Era el verano de 1966. La ciudad sufría una ola de calor y todo el mundo estaba irritable, incluido yo. Aquella tarde me encontraba detenido en una parada de taxis del centro, frente al Hotel Biltmore, un hotel grande y elegante, al que ya empezaba a pasársele su época de esplendor. Tenía todas las ventanillas del taxi bajadas por si entraba alguna brisita en aquel día asfixiante. Confiaba en poder hacer un viaje al aeropuerto. Pero recibí una llamada de la central. El telefonista me dijo que fuera al kiosco de Wilkie y comprase la revista Racing Gazette. Después tenía que ir al mercado liberal que quedaba en el centro y comprar 6 botellas de cervezas Choinling, un paquete chico de comida para peces de colores y una caja de puros White Owl. En caso de que no hubiese alguna de esas marcas, no debía comprar ninguna otra. Y además tenía que pagar todo con mi dinero. El cliente me lo devolvería luego, así que tenía que guardar los comprobantes. Después me dijo que llevase las cosas a un edificio que quedaba en la calle Tercera, al departamento 3B. Reconocí la dirección. Sabía que era un edificio de viviendas en un barrio bastante venido a menos. Protesté por el mandado porque no quería perder la oportunidad de hacer un viaje al aeropuerto, pero también porque no quería pagar aquello con mi propio dinero cuando no estaba nada seguro de recuperarlo, o peor aún, cuando podía tratarse de una trampa para robarme. El telefonista de la central empezaba a impacientarse y me dijo que aquel hombre era un cliente habitual, que no habría ningún problema con el pago y que me pusiese en marcha en el acto o le llevase el taxi para que lo hiciese otra persona. Planteado de esa forma, no tuve más remedio que ponerme en marcha. Sin embargo, iba maldiciendo al cliente para mis adentros. Me imaginé que sería algún vago que vivía de la seguridad social, demasiado haragán como para dar de comer a sus pececitos y salir a comprar lo que necesitaba para satisfacer sus vicios. Me enfurecía hacer recados para alguien que, a juzgar por el lugar donde vivía, era imposible que tuviese dinero para pagarme. Fui hasta el kiosco de Wilkie, compré la Racing Gazette y después bajé hasta el mercado a comprar la comida para peces, las cervezas y los puros. A continuación me dirigí a la dirección del cliente. Era un edificio de departamentos de 4 pisos, construido en ladrillo oscuro en la década de 1890. Al entrar noté el olor a humo de tabaco, a tocino y a humedad, característicos de sitios como ese. Cuando llegué al tercer piso, llamé a la oscura puerta de madera noble del 3B. Tardaban en abrir. Oí algo que se arrastraba por el suelo, pero no era el sonido de pasos. Al rato, la puerta se abrió, pero no vi a nadie. Es decir, no vi a nadie hasta que bajé la vista. Allí, sentado en una pequeña plataforma de madera aglomerada, había un hombre que levantaba los ojos hacia mí. Era menudo y ya le quedaba poco de su pelo moreno. Llevaba una camiseta blanca, pantalones de lana color gris y un fino cinturón negro en la cintura. En lugar de piernas, solo tenía muñones del largo de mis manos, más o menos. Era una persona a la que habían amputado ambas piernas y se movía por su estudio de una sola habitación, propulsándose por el desnudo suelo de madera sobre aquella pequeña plataforma. En cada mano llevaba un cilindro de goma para ayudarse a empujar. Tenían el tamaño de un mazo, con unos aros de goma en la parte superior para poder agarrarlos. El hombre fue muy amable y expresó su agradecimiento por mis servicios. Me pidió que colocara la cerveza en una heladerita marca Frigidaire, una reliquia de finales de los años 40, y que dejara los puros sobre la mesa de la minúscula cocina. Allí encima estaba la pecera con los peces de colores y me pidió que les diese de comer. Después me dijo que dejase la Racing Gazette sobre una vieja mesita de café de vidrio que estaba delante de un gastado sofá. Hice todo lo que me pidió con sumo placer. Ya no me sentía irritado. Cuando coloqué la revista sobre la mesita de café, vi que había una caja de terciopelo abierta que parecía el estuche de una joya. Mientras el hombre se dirigía a buscar el dinero para pagarme, miré dentro del estuche. Vi que había una medalla un tanto deslustrada, un corazón púrpura. Casi seguro que pertenecía a la Segunda Guerra Mundial, ya que aquel hombre parecía tener poco más de 50 años. Mientras el hombre me pagaba por las compras y el viaje del taxi, comenzó a invadirme la culpa. Y ya se instaló definitivamente en mí cuando me dio una generosa propina, mucho más de lo que podía haber sacado en cualquier viaje al aeropuerto. El hombre parecía un tipo callado que no pretendía compañía alguna. Una vez que hube finalizado con todo, me acompañó a la puerta. Hacía tiempo que se había resignado a su condición y a las consecuencias de su sacrificio. No necesitaba ninguna conmiseración ni dar ninguna explicación. Volví a hacer aquellos mandados muchas veces antes de trasladarme a otra ciudad, pero nunca supe cómo se llamaba aquel hombre y nunca llegamos a entablar amistad, a pesar de que nos veíamos con frecuencia. Desgraciadamente para mí, tendría que cumplir el doble de la edad que tenía entonces antes de aprender que prejuzgar a la gente hace que la mayoría de las veces te equivoques respecto a casi todo. Ludlow Perry, de Dayton, Ohio, creía que mi padre era Dios. Y algún lugar encontraré, por Andrés Calamaro y Carlos Vives. Casi me rompe ya no existen para mí. Dejé todo aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Un ángel me vino a buscar. Bien, y estamos yéndonos ya, terminando esta caminata por hoy, Julio. Sí, y nos queda todo el fin de semana por delante para disfrutar y hacer y buscar hacer exactamente lo que nos gusta. Esa es una tarea que deberíamos intentar, aunque sea un poquito, todos los días. Así que nos encontramos el sábado que viene, en mi caso, con algún nuevo camino famoso. Bueno, gracias por tu aporte en la musicalización. Gracias a Silvina Pérez en Juglares, a Laura Espiñeira en Caminos del Alma y a Damián Espadea en la operación técnica. Muchas gracias por acompañarnos en esta caminata. Que tengas una muy buena semana. Que Dios te bendiga. Soy David Holler y nos vemos el sábado que viene a las 9 de la mañana. Que la pases bien. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox.